en el Casella Center. Tengo nominaciones: álbum de música mexicana contemporánea. Aquí están los nominados. Vamos, Uribe, ¿qué sabes? Música mexicana contemporánea, Uribe DJ. A ver. Está Boca Chueca, volumen 1. Claro. De Karim León. Está Nata Montana, de Natanael Cano. Evolución, de Dani Lux. Jugando a que no pasa nada, de Grupo Frontera. Génesis, de Peso Pluma. Y Trastornado, de Michel Maciel. Esos son los álbumes de música mexicana contemporánea que están nominados en 2024. Mi favorito, ¿sí? Mi favorito es Nata Montana, de Natanael Cano. Para mí ese es el disco. Uri, para mí ese es el disco. El tuyo. Yo definitivamente que es mi género favorito. Sí, claro. Se lo voy a dar a Grupo Frontera. Ah, muy bien. Grupo Frontera con Jugando a que no pasa nada. Sí, yo creo que la Academia le va a entregar ese premio a Génesis, de Peso Pluma. Ok. Hombre, absolutamente. ¿Qué he dicho? Sí, claro. Difícil. No. Mañana de la X-139 hablemos de libros que nos han recomendado. ¿Usted ha leído algún libro este año, Uribe DJ? Este año he estado más bien tranquilito. Estado este juicioso. Año he estado muy desjuiciado. Ha estado poco juicioso. La verdad es que arranqué un par y están todavía ahí como en espera. Ajá. Bien, perfecto. Entonces listo. Sí, he estado muy desviciado. Hoy hemos estado hablando de libros que nos recomiendan TikTokers o YouTubers. ¿Qué ha dicho la gente? Entonces Laura pone dos opciones: a los perros buenos no les pasan cosas malas, de Elvira Sastre, es un libro ilustrado divino, y también Ricardo Silva Romero con Cómo perderlo todo. Por aquí tenemos a Lucía, que dice que por redes llegó a La elegancia del erizo, un libro precioso, pero uno llora. Karen dice que llegó al tuyo, Alejandro, mira. Historia secreta de la música, de Alejandro Marín. ¿Y viste por todo dónde? Un bestseller. Ahí está, también. Sí. También por acá dice Majo, un grito de amor desde el centro del mundo. Y para cerrar, un clásico de 1984, nos comparten también, así que bueno, un abrazo. Irina, que es mamá, dice que sus hijas llegan por TikTok a la literatura juvenil. Muy bien. Ok. Ahí está. Muy bien. El ejemplo, ese era. Yo estoy leyendo mi libro que se llama Esto es Estrategia. Sobre la vida, sobre redes, sobre... Sobre las estrategias. Todas, en el mundo. Sobre toda, sobre lo que significa tener una estrategia para absolutamente todo, pero en particular para los negocios en realidad. ¿Y qué tal? ¿Sí? ¿Es chévere? Fantástico. Tremendo libro. ¿Manipulas mucho? De uno de los gurús del marketing moderno, que se llama Seth Godin. Ok, bueno. Buenísimo, buenísimo, buenísimo libro. Ahí es más que todo, sí, ¿cómo aprendes a convencer a la gente? Sobre qué es una estrategia. Sobre qué significa tener una estrategia. ¿Cómo es una estrategia distinta de una táctica? ¿Qué hace de una estrategia algo exitoso? ¿Qué cosas dificultan ejecutar una estrategia? ¿Por qué es tan difícil ser estratégicos en el trabajo? ¿Qué es lo más difícil de desarrollar una estrategia? ¿Cuáles son las reglas mediante las cuales funcionan las estrategias en la actualidad y cómo son distintas de las estrategias que ejecutaban las empresas y los trabajos, los emprendimientos y las empresas en general hace 30 años? Hay una cosa, por ejemplo, que dice que me encantó, de muchas cosas que he ido subrayando, una de ellas me encantó porque estoy muy de acuerdo con ella, y dice que el sistema o que los sistemas funcionan porque nos engañan para creer que estamos tomando decisiones voluntarias, que nuestras decisiones son realmente nuestras. Es la influencia que tú tienes y creemos la influencia que tú tienes. The system works because it fools us into believing that we are voluntarily making a decision, that our choices are actually our choices. Y lo mencionábamos hace un rato, hablábamos hace un rato de cómo una de las cosas que hace de una estrategia de mercadeo un éxito es hacer creer a la gente que la gente está tomando una decisión. Manipulación con todo, Alejandro Marín. Él utiliza todos sus conceptos, sus ideas y sus conocimientos alrededor del asunto de que los sistemas funcionan, de que todo en el mundo está regido por sistemas, que todo en la vida es un sistema y que se llaman así porque funcionan, los sistemas funcionan, están organizados para funcionar de cierta manera. Entonces, lo que dice en esta parte del libro es que un sistema funciona porque nos hace creer que estamos tomando decisiones voluntarias, cuando en realidad están tomando la decisión por nosotros. Es una ilusión. Dice, the system has limited our choices. We can pick any card, but we rarely see the entire deck. Dice, la verdad es que los sistemas nos ayudan a crear ilusiones que nos hacen pensar que podemos escoger cualquier carta que queramos, pero en realidad es que nunca vemos la baraja completa. Solamente vemos unas cuantas. Y es cierto, completamente es cierto. Es muy cierto. Sí, sí. En todo, en la comida, en lo que uno se pone, todo lo que consume, series. Pero bueno, si uno la pasa rico, está bien. Hay un capítulo cortico que dice que la libertad es posible y que aún así muchos no nos sentimos libres. Okay. Quizás porque los sistemas a nuestro alrededor están optimizados alrededor de la obediencia, y quizás es porque la libertad es demasiado atemorizante. La libertad llega con responsabilidades y le negamos esa posibilidad, esa agencia. Preferimos alejarnos de la libertad en vez de utilizarla por la responsabilidad que requiere tener la libertad. La libertad llega con decisiones. Las alternativas están en todas partes a donde miramos. Y sin tener un camino determinado o un plan, lo más fácil es quedarnos quietos. Y hacer caso. Exacto. Por eso preferimos estar quietos. Y por eso preferimos quejarnos en vez de liderar. Pero en realidad tenemos mucho más poder del que admitimos con frecuencia. Ese es el capítulo 55. Muy bien, Alejo. ¿Cómo la ves? Eres un estratega, te vas a convertir en un estratega. Estoy aprendiendo de estrategia. Ahora, hay cosas que dice Seth Godin que yo creo que en mercados en desarrollo, en mercados como el colombiano, son muy difíciles de implementar y que tienen mucho que ver con la manera como las estrategias están transformándose alrededor de los públicos y de las comunidades, ¿no? Okay. Que es algo que en medios masivos de comunicación es muy difícil de explicar, de hacer entender sobre la importancia de los pocos en un negocio que siempre ha sido de muchos, en un negocio que siempre ha sido de masas, donde siempre decimos hay que ponerle a la gente lo que la gente quiere oír, y está bien, eso es muy cierto también, pero hay una tendencia hacia lo que está pasando, y es que hay que escuchar un poquito más a la gente. Es esta gran dificultad que tenemos entre lo que, por ejemplo, tú lees en redes sociales que la gente te contesta y que para ti es valioso y que para nosotros, por ejemplo, puede llegar a ser no muy representativo de la gran masa de gente. Sí. Donde tú dices, no, es que hay 10 personas diciendo que la emisora pone siempre la misma música siempre. Y uno dice, sí, pero es que esas 10 personas no representan a las, no sé, 700,000 personas que nos oyen, ¿no? Y uno dice, puede que sí, puede que no. Seth Godin dice, ojo, esas 10 personas tienen mucha más razón ahora que hace 30 años, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a complicarse un poquito el tema. ¿Te estás complicando, Alejandro, más? Claro, yo siempre divertí. Y por voluntad, Alejo. Así es, pero ¿qué le vamos a hacer? Esta es su Mañana de la X. Siga opinando y contándonos cuáles son esos libros que las redes sociales lo están motivando a leer, y lo leeremos en instantes. Música de Canons en las mañanas de la X103.9 FM en directo desde la ciudad de Miami para los Grammy Latinos. Uribe DJ, tengo un par de cosas más que compartir sobre este nuevo libro que me estoy leyendo que se llama This is Strategy de Seth Godin, capítulo número 28, y creo que esto puede servirle un poco como food for thought a usted que siempre está haciendo análisis contundente y conciso de todas las cosas que pasan alrededor, no solamente en la radio, sino en el negocio de la música y del entretenimiento. Número 28 dice así: There are games in every strategy. Hay juegos en todas las estrategias. Y un juego tiene los siguientes elementos, Uribe DJ: jugadores, reglas, escasez, elecciones, retroalimentación y resultados. Ok, curioso lo de la escasez. Sí, scarcity. Sí, claro. En un juego siempre hay cosas que faltan, piezas que hay que encontrar o que hay que solucionar o que hay que encajar o cosas que no cuadran, ¿no? Y hay, o que hacen falta, como dice Godin. Y estas son algunas de las cosas que dice Seth Godin sobre los juegos que son generalmente ciertas. La primera, Uribe DJ, es que uno no tiene que disfrutar el juego para que este el poder sea de la música radica. Sigue, Alejandro. Ahora sí, Marín. Estamos, ahora entonces. Sí, perdón, juegos en todas las estrategias, no te preocupes, Dirty, Uribe DJ, aquí está entonces. You don't have to enjoy the game for it to be a game, Uribe. Ok. Es decir, usted puede estar jugando el juego y puede que no le guste, puede no disfrutar el juego, pero sigue siendo un juego, ¿sabe? En la estrategia. Sí, entiendo la dinámica del asunto. Ok, bueno, la otra. You are playing a game whether you realize it or not, and seeing the game helps you play it better. Usted está jugando el juego, así se dé cuenta o no se dé cuenta que lo está jugando. Y ver el juego le ayuda a jugarlo mejor. Eso sí. Es decir, de acuerdo. Si usted se da cuenta que está en el juego, pues obviamente lo va a jugar mejor. Otra de las cosas que dice sobre el tema estratégico Seth Godin en su libro This Strategy: el resultado de un juego tiene muy poco que ver con qué tanto lo quiere usted ganar. The outcome of a game often has little to do with how much you want to win. Bien. Me gusta, decir, me gusta. Usted puede querer ganar ese juego, Uribe DJ, y puede que el resultado no sea ese. Es decir, usted puede tener muchas ganas de ganar el juego y eso no va a influenciar el resultado del juego. Bien. Bueno. Continuemos. La siguiente es: Everyone playing the game sees it differently. Todos los que están jugando el juego lo ven distinto. Sí, como la vida misma. Exactamente. Otra de las reglas generales que dice Seth Godin que están en el tema estratégico: Some games are easy to quit. Other games are forever. Algunos juegos son fáciles de renunciar. Hay juegos a los que uno puede decir no juego más, y hay otros que son para siempre. Otra regla dice: Not all players follow the same rules or have the same goals, even when playing the same game. Esta me encanta. No todos los jugadores siguen las mismas reglas ni tienen las mismas metas, incluso cuando están jugando el mismo juego. Esa es muy buena, ¿no? Esa está poderosa. Esa está poderosa porque usted se supone, uno pensaría que todo el mundo en un juego juega todas las reglas. Y la verdad es que en un juego, algunos juegan unas reglas, otros juegan otras. Sí, uno creería que las reglas son estándar y no. Pero eso no es injusto. O sea, no, porque las reglas son todas y las reglas están ahí para todas, pero no todo el mundo sigue las mismas. O sea, un juego está compuesto de varias reglas, pero eso no quiere decir que todo el mundo juegue todas las reglas. Algunos juegan unas reglas, okay. Otros juegan otras reglas, porque es el mismo juego. Sí, es como si un juego tuviera 10 reglas y hay gente que sigue 5 y otra gente sigue 3. Exacto. Ahí le cuesta al que sigue todas, porque claro, se da cuenta que el que sigue una y le va bien con una. Ahí es donde claro, viene la percepción de injusticia. Exacto. Y ahí es donde lo que dice Gourin es muy cierto, y es que no todos los jugadores siguen las mismas reglas. O sea, puede que haya un jugador que siga todas las reglas, pero no es el caso de todos. Y no ahora todos que usted habla, ahora que usted habla de reglas, me acordé de un libro que me está haciendo ojitos, ahorita que hablábamos gracias a las redes sociales, hay un libro que me está haciendo ojitos y voy a pararle bolas, que se llama Las 48 Leyes del Poder. Ish, no, ustedes están muy estratégicos. Es muy de bueno. Robert Greene. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno, ese libro es muy muy bueno, Las 48 Leyes del Poder. Mire, esta otra, dice, ningún juego se queda igual por mucho tiempo, porque jugar el juego cambia el juego. Bien. Ese es muy chévere también. Y es súper básico, sí, pero uno no lo tiene presente. Sí. No game stays the same for long, because playing the game changes the game. O sea, entre más juega usted el juego, más cambia el juego. Y da la impresión que no. Cuando usted está jugando parqués, por ejemplo, usted está echando dados, y usted puede dar vueltas y vueltas y vueltas, y puede que no esté pasando nada, pero en realidad están pasando un montón de cosas. O sea, el juego está cambiando constantemente, a pesar de que da la impresión de que no. Sí, y yo no sé si esté dentro de lo que dice el autor, pero yo ahí le agregaría que también entre más uno juega el juego, uno cree que se lo sabe más, y mentiras. Sí, puede ser. Miremos a ver qué más dice. Dice que las victorias de corto plazo pueden llevar a pérdidas de largo plazo y viceversa. Short-term gains can lead to long-term losses and vice versa. ¿Cómo apagar incendios? Exactamente. Más que algo estratégico que asegure un futuro. Exactamente. Un triunfo inmediato puede llevarlo a la derrota total. Claro, porque no estás trabajando en lo que es. Si no estás apagando incendios, el corto plazo siempre es complicado. Sí, porque estás solucionando el momento, pero no estás pensando en hacer robusto el camino. Ya. Exactamente. Gracias. Más recomendaciones y miradas generales de la estrategia como un juego. Dice, sometimes the best way to win is to help others succeed. Oh. A veces la mejor manera de ganar es ayudar a que otros tengan éxito. Sí. De acuerdo. Okay. La otra cosa, large games are made of smaller games all the way down. Los juegos grandes están hechos todos de juegos pequeños. Sí, de ahí seguramente se acuña esa frase de se perdió una batalla, pero no la guerra. Exacto. No, y ahí está, y ese de se perdió la batalla, pero no la guerra, está más relacionado al anterior que le decía yo, que las victorias a corto plazo pueden llevar a fracasos completos. Y lo mismo, las derrotas pequeñas pueden conducir a un triunfo total, ¿no? Sí. Dice, esta es otra que me gustó. La mayoría de los juegos no son justos. Ah, viste. Ya. Dice, most games are not fair. Ya. And some games cannot be won. Eso sí. Algunos juegos no son justos la mayoría de los juegos no son justos. Y algunos juegos no se pueden ganar. Pero es curioso como, de todas formas, no deja de hacer un símil con la vida misma como un juego, ¿no? Claro, total. Sí. ¿Y la aceptación de perder? La aceptación, bueno, no sé. O sea, yo ya acepto que no gané en esta, entonces ya. Dice además, las habilidades más valiosas en un juego pueden ser inútiles en otro juego. De acuerdo. Esto es muy difícil. Otra cosa, algunos juegos se hacen más fáciles cuando uno los gana y otros se hacen más difíciles cuando uno los gana. Uy, sí. Entiendo. You don't always have to play the game you're offered. No siempre hay que jugar el juego que lo invitan a uno a jugar. Es decir, usted puede decir que no. Y se puede salvar de muchas cosas. Así es. Sí. Multiplayer games sometimes conceal themselves as two-player games. Juegos de múltiples jugadores a veces se esconden como, o se esconden a sí mismos como juegos de dos jugadores. Esa es más difícil de entender. Esa es más difícil de entender porque la traducción es un poco sketchy. Es como el poder detrás del poder. O sea, hay algo gente así, que está es detrás del que está dando la cara en el juego. Exactamente. Y la última que dice sobre los juegos y la estrategia Seth Godin en este libro es que con mucha frecuencia pasamos más tiempo tratando de mirar cómo en vez de place. Con frecuencia pasamos mucho tiempo tratando de cómo ganamos el juego. Como el horóscopo. Un poco. Más o menos. Ahí estaba Secret Smile de Semisonic en las mañanas de la X-1039. Bueno, Uribe DJ, se retira Denzel Washington. Sí, eso dijo el hombre que pues esta semana se estrena como uno de los protagonistas de Gladiador 2. Y el hombre ya tiene un grupito de películas que tiene organizadas. Son 5 o 6 películas básicamente. Y dijo, después de estas 6, me les voy. Hasta ahí les llego con mi carrera como actor y me retiro. Y entre esas películas, pues está una que se llama High and Low, que viene en camino, que de hecho tiene a A$AP Rocky y a Ice Spice dentro de los protagonistas. Viene una película de tono militar sobre un líder militar llamado Hannibal. Viene Black Panther en su tercera edición, que cierra un círculo también muy interesante, porque en algún momento en los premios del American Film Industry el mismo Chadwick Boseman había dicho que Denzel Washington era el Black Panther original, haciéndole un homenaje en esa ceremonia. Así que pues es interesante que sea Denzel Washington quien regrese para la tercera parte. Van a hacer una nueva película en la que van a revivir digitalmente al actor Steve McQueen junto a Denzel Washington. No se sabe todavía cómo va a ser. Una adaptación de Otelo y un proyecto sobre King Lear. Y esas van a ser las últimas películas de Denzel Washington y se retira. Listo, pues ahí está Denzel Washington. Dirty, hay un método. Señor, a ver. Hay un método. Señor. La construcción de una estrategia nos conecta las metas a lo que entendemos de ellas. Nos permite lograr hacer una diferencia en cualquier lugar. Sí. Hay 17 preguntas que ayudan a darle algo de luz al trabajo que hay que hacer cuando de estrategia se trata. Dice Seth Godin en su más reciente libro, esto es estrategia. ¿Cuál pregunta? La primera es, ¿a quién vamos a atender? ¿A quién servimos? Who are we here to serve? Perfecto. Listo, perfecto, check. La siguiente es, what is the change we seek to make? ¿Cuál es el cambio que buscamos hacer? La tercera es, ¿cuáles son nuestros recursos? La cuarta es, ¿cuál es el género o cuál es el tipo de trabajo que estamos llevando a cabo? La siguiente es, who has done something like this before me? ¿Quién ha hecho esto antes que yo? ¿Cuáles son los sistemas que funcionan en este trabajo? Estoy cambiando el estado de alguien. Why would anyone voluntarily choose to be part of this work? ¿Por qué alguien escogería o elegiría trabajar en esto voluntariamente? ¿Qué le dirán a sus colegas? ¿Quién gana poder, afiliación y estatus apoyando este trabajo? Will early support translate into more support later? El apoyo inicial se traducirá en apoyo masivo más adelante. ¿Cuál es el efecto neuronal que tiene? ¿Cuál es el efecto de redes, de comunidad que tiene este trabajo? What do I need to learn to make this work? ¿Qué tengo que aprender para hacer que esto funcione? ¿Con quién tengo que trabajar? ¿Por qué debería renunciar? ¿Qué hago si no funciona este trabajo? ¿Qué tanto es suficiente? Esas son las preguntas que hay que hacerse y contestarse a la hora de ejecutar una estrategia. Para eso la es lo vida. Que la última es sí. Para la vida. Sí. Sí. Es ya. No es. How much is enough? Ay, sí, ya. Hay que leerse ese libro. Este libro hay que leerse, lo dice. Estas preguntas le van a ayudar a alguien, cualquiera que sea, a ejecutar una estrategia, no importa si quiere ser lechero, estrella de cine o senador de los Estados Unidos. Pero igual a veces es difícil esa reflexión, ¿no? Porque uno no encuentra tan fácil respuestas. Exacto. Y eso es lo que dice también una y otra vez Godin en el libro. Ah, ok. Lo más difícil de las estrategias es que usted puede tener sistemas y métodos para poder encontrar la estrategia y aún así, respondiendo estas preguntas y ejecutando acciones alrededor de ellas, lo más difícil es repetir esa acción una y otra y otra y otra vez, sin descorazonarse y sin perder el norte. Es decir, usted puede tener las respuestas. El problema es cómo ejecuta esas respuestas después de que las tiene. Porque lo que dice él es que la estrategia está compuesto de una serie de tácticas, de una serie de tareas, de pequeñas obras, de pequeños momentos, y que esos pequeños momentos están ya delineados por la solución a esas inquietudes. Pero usted no es como que soluciona las inquietudes y las ejecuta una vez y ya. No, tiene que ejecutarlas 20, 30, 40, 50, 60, 100 veces, 1000 veces, hasta que obtenga el resultado. Entonces, lo difícil es que en las primeras 20 veces resultado no aparece. Tengo que ser paciente. No. Exacto, entonces ese es el gran problema que dice él. De la estrategia, que la estrategia es repetitiva y que lo difícil de la estrategia es ejecutarla repetitivamente porque la gente se mama a la tercera vez. Se desinfla rápido y dice, ay, ya no quiero hacer nada y hasta ahí. Exactamente. Bueno, paciencia. Sí. Exacto. Ahí está mi recomendación del día de hoy. ¿Qué han dicho sobre libros? Oye. ¿Han dicho alguna cosa más? Sí, señor, ya voy. Mientras tanto, son mañanas de la X, Uri está buscando su libro, ya me dijo. Le dije sí, el que les conté ahorita. Sí, que es bueno porque pues quiere dominarlos a todos, quiere tener el poder, así que... Sí, las 48 leyes del poder. Ese me interesa leerlo. Perfecto. Me está haciendo ojitos. Sí, Robert Greene es muy famoso. Robert Greene es muy famoso porque ha combinado el estoicismo con la autoayuda de manera muy exitosa y ha logrado, pues a través también de libros milenarios como El Arte de la Guerra de Sun Tzu, cautivar la atención de la gente. Además, porque es que El Arte de la Guerra de Sun Tzu es un libro que, a pesar de que sigue siendo muy popular en la actualidad, siento yo, en mi opinión, que por su alto nivel de contenido de estrategia militar es muy a veces complejo de leer, y sobre todo porque, bueno, a pesar de que las traducciones y las ediciones recientes ayudan muchísimo a entender desde la cotidianidad ese lenguaje militar estratégico, de todas maneras hay cosas complejas y claro, difíciles de entender. Creo que la lección más grande que deja Sun Tzu, o que a mí me ha dejado Sun Tzu, que no tanto para implementar, para ejecutar, porque soy muy malo ejecutándola, pero sí en la lección que de la que más se habla y que más se ha repetido incluso en series de televisión como Game of Thrones, es la de atacar por la retaguardia, ¿no? que cuando dicen que me pegaron la puñalada por la espalda en el trabajo y ese tipo de cosas, esa es la mejor estrategia de guerra. La mejor estrategia de guerra es atacar por detrás, ¿no? Ah, bueno, ya lo saben, ¿no? Todos atacar por la espalda. Eso es y eso lo dice Sun Tzu en el arte Alejandro, de la guerra. Alejandro, ¿qué estás aconsejando? A mí hay una que me gusta mucho de Sun Tzu. Y es la estrategia que más me gusta de él es hacerle creer al enemigo que está ganando, es la mejor forma de ganar. Sí, claro. Hay otra muy famosa que está bien hechecita, que está repetida así, pero ya visualmente en el de Juego de Tronos, en Game of Thrones. ¿Cuál? La batalla de los bastardos. Sí, ok. ¿Se acuerdan? Sí, y es. Que es la de rodear al enemigo. Ok. Esa creo que la batalla de los bastardos es un ejemplo perfecto de uno de los capítulos de Sun Tzu. Pero volviendo a Robert Greene, creo que Greene hizo. Su primer libro fue... Creo que fue ese, ¿no? Fue su segundo libro, el de las 48 leyes de la guerra. El primero fue el que dice Uribe de las 48 leyes del poder. Yo lo que le decía a Uribe ahorita fuera del aire es que a mí ese libro me parece muy bueno, pero a veces siento que las historias son demasiado ya milenarias y como que es difícil de leer porque es un tomo grandote. Pero sí es un libro bastante enriquecedor y bastante interesante, aunque yo siento también que Robert Greene es demasiado paranoico. Ah, hombre, no necesitamos más eso. Igual no, estoy llegando 16 años después a ese libro, ¿no? Uno nunca llega tarde. Nada. Yo lo vi, Rick Rubin lo entrevistó en el podcast. ¿Y qué tal? Rick Rubin lo entrevistó, en serio es muy raro. ¿Cierto? Es un tipo bastante friki. Tiene que ser, Alejo. Es un tipo bastante friki. Tiene lo que les digo, tiene este delirio de persecución constante. Y eso se nota mucho en el libro, ¿no? El libro. Uri, no le das eso. Uri, mejor no, más, mejor no bota cancel. Eso. Sí, no, yo te recomiendo otro. Oye, hablando de eso, va a salir una versión en cómic de Don Quijote, por si les interesa. Muchísimas gracias, director. ¿Qué más ha dicho la gente sobre los libros? Sí, es cierto, libros que han llegado a nuestros oyentes gracias a las redes sociales. Estamos hablando que el libro físico está teniendo un buen momento y no porque el papel supere a lo digital, sino que las personas que comparten la información en redes pues están haciendo la tarea muy bien. Mira, por acá dice Laura, lo que no tiene nombre de Piedad Bonnet, de las cosas más dolorosas que existen en la literatura, este libro. Angélica, los siete maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins. También por acá tenemos a Gus, que dice La Costa Nostra, de Laura Arrieta. Y también veo por aquí a Lucía, que dice que El Último, de Ricardo Silva Romero. Muy bien. Ahí está. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Uh-huh. Vamos con discos.